Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. Jazz en los clubes de la calle de la Inopia. Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Buenas noches de nuevo. Si acabas de llegar hace poco y si estás desde el principio, pues otra vez buenas noches, no pasa nada. Siempre es un deseo común, aunque no te lo diga. Que tengas buenas noches, buenos días, buenas tardes o lo que sea bueno. Estás en el Boulevard del Jazz, estás en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo. Domingo ya. En los instantes, en la calle de la Inopia, como puedes imaginar por el ruido y por el jaleo. Arrancando un mes glorioso de calores, de bochornos, de rollos de hormonas y líos de esos. Bueno, los que tengáis rollos de esos, bueno. Y feliz, por supuesto, aquí casi siempre, si estás tú, no falta nadie. Y si tenemos buen jazz y tenemos buena música, pues con más motivos todavía. Seguimos estando con una formación absolutamente interesantísima, formada por el pianista Aaron Parks, por el contrabajista Matt Brewer y el baterista Eric Harlan. Nombres que ya empiezan un poco a ser habituales. No son los viejos nombres de toda la vida, esas referencias, pues cuando hablas del jazz siempre te acuerdas del Wendelstein o Marching In. Todo el mundo, casi todo el mundo, o Wendelstein o Marching In, o Dip Dip Dip. Y siempre hay una relación divertidísima entre el jazz y el Wendelstein o Marching In, que es lo que casi todo el mundo conoce. Bueno, pues estos nombres ya empiezan a ser un poco conocidos. Aaron Parks es un tipo joven, tipo apenas 40 años, todavía no. Me parece que los cumple en octubre, sí. O sea, tiene 39 y va a cumplir 40 en octubre. Y es originario de Seattle, en el estado de Washington. Y tiene la escuela. Yo lo que pasa es que aquí siempre puedes patinar y puedes decir cosas convencionales que presuntamente o teóricamente las asocia porque te dan algunos datos. Los tratadistas y los que de esto saben, pues te cuentan historias y te dicen, o lees en las contraportadas de los CDs, o sea, los libritos. O en los, bueno, discos no, yo discos de Aaron no tengo, no, todos son CDs, porque él no lleva, desde principios de siglo llevará haciendo trabajos discográficos, no sé, desde 2000 y poco, 2004, 2005 fue lo primero que editó, quiero pensar, y entonces no le conozco discos, seguro tendrá alguno. De esos que son de colorines y son muy caros. Discos rosas, discos azules, discos verdes. Pues chorradas de esas. Bueno, chorradas, cuidado, con todo respeto. Pero bueno, que hay quien compra discos de colores. Me parece muy bien. Igual hay gente que mira los discos mientras suenan. Y entonces, en vez de sentir los discos, los mira. Y los remira. Igual flipan. Es posible. Pues hay gente para todo, como yo digo. Alguna vez. Entonces, te decía que es un tipo joven, este pianista Aaron Parks. El resto de la rítmica también es bastante joven, Matt Brewer y Eric Harlan. Y te decía que tengo una referencia que quizás cuando la sabes, inmediatamente la aplicas y te acuerdas de su referente y dices, pues sí que tiene alguna escuela, sí tiene algún aprendizaje. Y él, aunque arrancó en su estado natal, estudiando en Washington, después se fue a Nueva York, y allí fue cuando conoció y estuvo en la Manhattan School of Music, y allí el jefe, el director del taller de piano, no es otro sino un amigo del Boulevard y un tipo increíblemente gigantesco como es Kenny Barron. Y entonces, bueno, pues Aaron tuvo de maestro a Kenny Barron. Y entonces yo tengo que decir aquello, que aunque parezca un tópico, no lo es, de verdad, se parece. O sea, tiene aires y tiene claves y tiene dejes, entre comillas, los de dejes, una comilla solo, no dos, con una comilla, pero tiene dejes y arranques y una cierta metodología aprendida de un tipo tan enorme y tan grande como es Kenny Barron. Sí, quizás porque a veces es poco furioso, no sé si me entendéis, la verdad es que esto es como un pequeño tratado lleno de ideas estúpidas, que son las mías, o casi siempre, no siempre, pero casi siempre son un poco estúpidas. Pero es cierto, él tiene, en los tiempos lentos no, pero en los tiempos más rápidos, a veces tiene como un arranque y de pronto como si alguien detrás en su cabeza le dice, frena un poco, no vayas tan deprisa. Ese es un buen aprendizaje para un buen maestro. Y si, bueno, pues eso, párate un poco, cuenta hasta 5 o hasta 10, hasta lo que haga falta. No arranques tan rápido y piensa que estás elaborando una idea, que es a fin de cuentas de lo que se trata. Elaborar una idea central. Estás inspirándote en una historia, ¿qué te digo? En una historia de una estación de tren, donde tú la esperabas a ella y... Yo recuerdo una vez, pero no fue una estación de tren. Estaba esperando a ti y ella venía de Lisboa. Tú venías de Lisboa y yo estaba con un cartel con tu nombre. Y tú no me esperabas. Bueno, ¿te acuerdas? Aquella historia fue preciosa. Aquella fue una historia preciosa, pero no me esperabas. Me dijiste por teléfono que venías en el último avión de Lisboa, ibas a Madrid. Y yo fui desde muy lejos a Madrid a recogerte con el cartel. Bueno, pues lo que te decía. Tú tienes una idea que puedes explicar una historia de una vuelta, de un regreso, de un encuentro en una estación de aviones o de trenes o de lo que sea. Y entonces estás desarrollándola. Bueno, pues en ese ejercicio y en ese desarrollo es donde está realmente la médula de la historia, en el desarrollo. Y entonces no te precipites, ve tranquilo, o sea, ve tranquilo, no, tranquilo, tranquila. O sea, no corras porque las carreras son malas historias, malos rollos. Bueno, yo me enrollo y, por supuesto, las horarias sonaron, que es de lo que se trata. Yo estoy mientras hay sombra de horarias, entonces yo vivo un poco a la sombra de las horarias. Cuando pasan, ya me encuentro un poco mal. Y lo que quiero es seguir disfrutando de este magnífico y formidable trío. Esta noche que abrimos el mes de agosto en la calle de la Inopia, felicidades a todos y a todas las que estáis en este momento en el Boulevard del Jazz. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Y este es Aaron Parks al piano, Matt Brewer al contrabajo y Eric Harlan en la batería. Estás en el Johnny, de la calle de la Inopia. Un recuerdo vivo de un sitio fantástico como fue el San Juan Evangelista de Madrid. Mucho. Montara. Matt Brewer al contrabajo. Eric Harlan en la batería. Aaron Parks al piano. Mucho. Montara. Mucho. Desde la calle de la Inopia, en el viejo Ioni de la calle de la Inopia del Boulevard del Jazz, el trío de Aaron Parks, Montara. Thank you. toca decirte hasta esta noche. Esta noche que viene, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y ya sabes, esta noche seguiremos estando en la calle de la Inopia. Seguiremos estando en el Johnny, que es uno de los clubes favoritos de la calle de la Inopia, en recuerdo a un tipo extraordinario, paisano, almeriense, Alejandro Reyes Domene, y a una historia preciosa que mientras duró fue hermosa, y fue la historia del San Juan Evangelista de Madrid. Pero digo mientras duró, cuando no duró ya la cosa se hizo para los recuerdos, para las memorias, para las historias y para la tristeza. Pero afortunadamente en nuestra memoria quedan muchos recuerdos de ese lugar fantástico que fue el San Juan Evangelista de Madrid. Esta noche seguimos en los instantes. Un beso muy fuerte, un abrazo. Buenas noches.